Volvemos a Tito. Dedicó todo un álbum al Bossa Nova. Let's do Bossa Nova. Esta canción fue todo un éxito en Nueva York. El pato de Tito Rodríguez. Baila la samba, pa' gozar de verdad. No, no le dijo el pato, usted se equivocó, como ya lo ve. Cuchi, cuchi, eso no va. El pato solo baila samba con la pata. Y si usted ganso vaya, búsquese su danza. Y para punto final, cuando empiece la orquesta, no se me quede a mi lado. Güey, güey, güey, güey. Güey, güey, güey, güey. Güey, güey, güey, güey. Un pato. Se equivocó, como ya lo ve. Puch, puch, eso no va. El pato solo baila samba con la pata. Y su teganzo vaya, búsquese su danza. Y para punto final, cuando empiece la orquesta, no se me quede a mi lado. Güey, güey, güey, güey. Güey, güey, güey, güey. Güey, güey, güey, güey. Güey, güey, güey, güey. Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, Wayne, un pato. Nelson Cavaquinho, Roberto Roena, su Apollo Sound. Escuchen la mezcla de esta saudade, que me lo den en vida, Cavaquinho, uno de los cavaquinistas más reconocidos en Brasil, fue parte de la policía militar. Y Roberto Roena, uno de los mejores arreglistas de salsa. Él está en la percusión. Amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até vão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro com violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui. Eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus anjos. Depois que eu me chamar saudade, preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Amigos vão dizer que eu tinha bom coração. Alguns até onde chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém vai se lembrar que eu fui embora. Que eu penso assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus anjos. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais. Quero preces e nada mais.

Boranda, María Betania. Una canción de profundo contenido social. Edu Lobo es el compositor. Denuncia la miseria como un síntoma de sequía, a la vez que busca desmitificar la religiosidad popular tan acentuada en las zonas rurales de Brasil. Boranda. Luego la versión de Papo Luca en el piano de la Sonora Ponceña. El verdadero éxito de esta canción llegaría con una versión magnífica. Rubén Blades a Papo Luca. Vambora andar, que a terra já secou. Bora andar, é bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar. Já fiz mais de mil promessas, rezei tanta oração. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Deve ser que eu rezo baixo, pois meu Deus não ouve não. Vambora andar, que a terra já secou. Bora andar. Bora andar, que a chuva não chegou. Bora andar, é bora andar, que a terra já secou. Bora andar, vambora andar, que a chuva não chegou. Bora andar, regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Unlocking the mysteries of everyday life with Dr. James Argyle. Marge, have you seen me at the green golf sock? Where do all the lost socks go? Does anyone know the answer to the secret? Car, bike and home insurance from Línea Directa. The secret, it's not just the price. Call Línea Directa on 919-181-147. That's 919-181-147. And get the best price today. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Yo soy de Gol porque tiene estilo. Es confiable, es ágil y cabe en todos lados. Y tiene la conectividad que necesito. Si eres de Gol, no esperes más. Ven por tu Gol nuevo a un concesionario Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Para más información, consulta en volkswagen.co. Volkswagen. Las historias que le tocan la piel. Las historias que llegan al alma. Soluciones W, ahora en video. Y usted las podrá ver en wradio.com.co. Las noticias, los audios, los videos, las entrevistas. Todo lo encuentra en wradio.com.co. La mejor tecnología digital a su disposición las 24 horas. W Radio. Noticias cada instante. Con BBVA siempre ganas. Haz compras de 50 mil pesos o más y participa por 500 mil puntos BBVA y muchos premios. Si aún no tienes tu tarjeta, pídela buscando Aqua BBVA. Compra y recibe hasta 20 oportunidades de ganar. Válido hasta el 31 de marzo de 2022. Términos y condiciones en bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Productos y servicios sujetos a reglamento. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Autoriza Coljuegos. El lunes festivo, la W está cerca, muy cerca de usted. A partir de las 5 de la mañana, sus periodistas en Colombia y corresponsales alrededor del mundo le traen las noticias, los invitados, la buena música y, por supuesto, la opinión de nuestros oyentes. Conduce María Camila Díaz. Porque nuestro mundo gira a toda velocidad y necesitamos tener de manera ágil acceso a noticias, música, cine, voces, personajes, cuidado del planeta y estilo de vida. Contrarreloj, un programa para quienes aceptan el desafío del tiempo. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Cubrimiento especial de la W en el conflicto Ucrania-Rusia. John Patrick Caulfield, ex diplomático de Estados Unidos en Venezuela. Vale la pena empezar a conversar, a ver si hay posibilidades. El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland. Ucrania es un sufrimiento total en las zonas conflictivas en el oriente. Igor Barlamov, ministro consejero de la Embajada de Rusia en Colombia. Si hay peligro de guerra, yo lo digo, sí lo hay. El exdiplomático ucraniano Sergio Borshevsky. Rusia quiere restablecer el imperio bajo cualquier título, o el imperio zarista. Vladimir Alaiko, instructor del batallón 135 de defensa de Ucrania. We have two programs for preparation for those people who have made it. La W, noticias cada instante. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Thank you. me voy alejando, más yo pienso sin parar, que mejor me voy ahora, que ver todo va a llorar. Que mejor me voy ahora, que ver todo va a llorar. Recordando ese lugar, ay, por andar, la lluvia no llegó, la tierra se secó, por andar, ay, por andar, territorio abandonado en lontananza, ay, por andar. Canción le da nombre a un álbum de Antonio Carlos Jobim de 1967. Era originalmente un álbum instrumental. Escuchen la versión luego de Willy Rosario. La grabó en San Juan de Puerto Rico en los estudios Melody. Se dice que esta versión con arreglos del mismo Willie, es el único cover que ha sabido guardar la nostalgia de la original. cara a cara, buen corazón, face a face, Simón, una de las mujeres más queridas de la canción romántica de Brasil. La versión de salsa es de Bobby Valentín y Cano Estremera. Tite Curet Alonso fue el encargado de llevar este tema a tiempo de salsa. Se le entregó al director y bajista Bobby Valentín, que en esa época arrancaba una fructífera relación con el polémico cantante Cano Estremera. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo tem que ter opinião. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. Morena, quando repenso o nosso sonho fagueiro, o céu estava tão denso, o inverno tão passageiro. Uma certeza me nasce e abole todo meu zelo quando me vi face a face. Fitava o meu pesadelo. Estava cego o apelo, estava solto o impasse, sofrendo nosso desvelo, perdendo no desenlace. No rolo feito novelo, até o fim do degelo, até que a morte me abrace. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo tem que ter opinião. Morena, quando relembro aquele céu escarlate, mal começava dezembro, já ia longe o combate. Uma lambada me bole, uma certeza me abate. A dor querendo que eu morra, o amor querendo que eu mate. Estava solta a cachorra que mete o dente, não late. No meio daquela zorra, perdendo no desempate, girando feito piorra, até que a mágoa escorra, até que a raiva desate. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo tem que ter opinião. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo tem que ter bom coração. We'll be right back. caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del destino, son cuestiones de opinión. Pero a quien viva conmigo, envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo es tener buen corazón. Por eso cuando te veo burlándote frente a frente, aunque te llame el deseo, hay rabia en mí de repente. Y siento como se encona dentro de mí este debate, mi alma diciendo perdona y mi razón que te mate. Mejor te dejo que sigas, no vaya a ser que fracase mi amor bajo tus mentiras. Mejor te dejo que pases hasta que en mi alma se borre la impresión que me dejaste con este amor que sembraste. Son caprichos de la suerte, son trampas de la pasión, contratiempos del destino, son cuestiones de opinión. Pero a quien viva conmigo, envuelta en cosas de amor, lo primero que le exijo es tener buen corazón. Hacemos una pausa y regresamos. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Si no aprovechaste el día sin IVA, relájate, porque volvió el 19 sin el 19 de BBVA. Este 19 de marzo, paga con tus tarjetas de crédito BBVA en tiendas de vestuario y recibe de vuelta el 19% del valor de tu compra. BBVA, aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.bbva.com.co. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. más música, más W. Le saluda Armando Plata Camacho, presidente de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores, ACL. Este 24 de marzo lanzaremos el Salón de la Fama de la ACL en alianza con la Universidad EAN de Bogotá. Es el máximo reconocimiento a los profesionales de las comunicaciones. Ingresarán Ángela Patricia Yaniot, nuestra comunicadora más destacada internacionalmente. Alfonso Lizarazo, pionero en campañas de responsabilidad social. Julio Sánchez Cristo, comunicador virtuoso que transformó las noticias en FM. Y Amida Matt, maestro de la comunicación. Hernán Peláez, comunicador integral con excelencia. Daniel Samper Pisano, comunicador ícono del periodismo investigativo. Juan Gosaín, comunicador íntegro. Post Mortem, Gloria Valencia de Castaño, pionera en conciencia ecológica. Javier Darío Restrepo, ejemplo de ética como comunicador. Monseñor Joaquín Salcedo, alfabetizador de millones de campesinos por radio. Premio ACL a toda una vida, maestro Jimmy García Camargo. Jueves 24 de marzo, 10 de la mañana, en el Salón Orígenes de la Universidad de EAN de Bogotá. Ceremonia Salón de la Fama ACL. Sigue la W, lunes a viernes a las 12 del mediodía. Sigue las noticias, sigue la música, sigue las entrevistas con Andrea Díaz y la conducción de Juan Pablo Calvás. Sigue la W, el nuevo menú de la radio al mediodía. Cubrimiento especial de la W en el conflicto Ucrania-Rusia. El ucraniano Pablo Lakishev, oficial naval retirado. Окружила Україну своїми ударними військами з трьох сторон. Mildred Hidrobo, colombiana en la frontera de Rusia. Todo está un poco más tenso desde lo que sucedió ayer, entonces estamos a la espera de qué es lo que podría pasar. El periodista español Félix Flores, enviado especial de La Vanguardia a la región de Donbass. No se ha movilizado una evacuación de los pequeños lugares, pequeñas localidades, aldeas. El excoronel Víctor Komiakov, veterano del servicio de inteligencia ucraniano. Un простой. Alex Tienda, youtuber mexicano en Donbass. A las 5 de la mañana escucho la primera explosión. Pues lógicamente sí, ya fue como el impacto. La W, noticias cada instante. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Yo soy de Gol porque tiene estilo. Es confiable, es ágil y cabe en todos lados. Y tiene la conectividad que necesito. Si eres de Gol, no esperes más. Ven por tu Gol nuevo a un concesionario Volkswagen. Aplican términos y condiciones. Para más información, consulta en Volkswagen.co. Volkswagen. El Salón de la Fama. Por primera vez, reconocemos a los grandes de la ACL. Generaciones de nuestros comunicadores. Pasado, presente y futuro. La academia y la experiencia es la vida de las noticias de Colombia y el mundo a través de la voz. Al final, es todo lo que queda. La voz. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Ellen Johnson Sirleaf, presidenta de Liberia. Antonio Banderas. Son los oyentes de la W, un cariñoso abrazo de vuestro amigo Antonio Banderas. Espero visitar Colombia pronto. El DJ número uno del planeta, Paul Van Dyk. My musical education came through listening to the radio in 1985. El escritor chileno Jorge Edwards. Y su maldición consistió en escoger la literatura en lugar de los negocios, los bancos y todas esas historias, ¿no? Manny Díaz, alcalde de Miami. Acabo de entrar aquí con Shakira y estoy esperando ver el baile y la canción que va a cantar hoy en español en MTV. Skander Keynes, de las Crónicas de Narnia.